Está con nosotros Christopher Baumann. Bueno, a él realmente le conocemos por actor, dramaturgo, por... digo sí. Yo, un todólogo un poco. Él es alemán, pero realmente es más ecuatoriano que todo. Sí, o sea, son 35 años Imagínate. Que vivo acá. Llegué cuando tenía 30, uh-huh. ¿no? En la flor de la vida. Y hace poco... cumplí 65, o sea, 35 años en el Ecuador al mismo tiempo, porque justo llegué en un noviembre de 1984. O sea, ya más de la mitad de la vida. Entonces, en ti se empiezan a mezclar las culturas, obviamente, ¿no? Claro que sí. Y peor cuando eres artista y tienes contacto con tanta gente y has rodado por todo el país. Ya. Yo... O sea, en buena parte de mi ser me siento ecuatoriano, ¿no? Bienvenido, Christopher, una vez más. Qué grato nuevamente saludar contigo. Y sí, claro que sí, eres totalmente ecuatoriano y te queremos un montón también. Ahora, les cuento, amigas y amigos, Christopher está aquí porque quiere contarnos, invitarnos, compartirnos esta actividad del Bazar Navideño Alemán. Ustedes ya lo conocen algunos años, todos los años, desde que comenzó. Lo hemos hecho aquí en La Rayuela, lo hemos difundido. Y la verdad es que este año, con muchísimo gusto, pues también los hemos recibido en nuestra casa, que es la de ellos, para hablar precisamente de este Bazar Navideño Alemán. Christopher, coméntanos, ¿qué tenemos para este año? Para mí es grato, es una tradición alemana, ¿no? Mis dos hermanas son artesanas y trabajan en mercados navideños allá, y conozco muy bien esa tradición porque a veces les visito cuando haya como. Yeah. Y ahí hace frío, en unas casitas de madera, y tú con los pies, ellos tienen unas cosas para calentar los pies, ¿no? Yeah. Porque hace mucho frío, ¿no? Mucho frío. Y claro, toda la parafernalia de un mercado navideño alemán. Y para mí fue súper grato ver que en el CCNU está una alemana que se llama, es la señora Ulrike Kotte, uh-huh. que mantiene esa tradición. Hizo unas casitas de madera, igualitos como que son en esos mercados alemanes de allá. Y desde hace 4 años se festeja esa tradición con un toque grande de artesanos o residentes alemanes que ofrecen cosas que en esta época, en Alemania, en la época navideña se ofrecen. Y muchos también emprendedores y artesanos ecuatorianos, ¿no? Es como, ahí se mezclan culturas, se mezclan cuestiones de tradiciones navideñas, ¿no? Y a mí, claro, esa es la época del año que originalmente no fue tanto destinado al consumo, sino más bien a la unidad, mm-hmm. a la paz, a encontrarte con amigos, con tu familia... Aunque la familia a veces puede ser un infierno, ya sabemos. Justo en esas épocas todos se relajan y saben lo que no se dijeron durante el año. Así mismo. Así pasa, sí. ¿No? Yo he vivido eso muchas veces. Yeah. Pero bueno, ahí en el CCNU hay varios pisos y ese mercado realmente es desde el subsuelo, el primer y el segundo piso arriba, ¿no? Donde... va a encontrar, hacia, por ejemplo, almendras confitadas. Y esas almendras tienen una máquina que da un olor que va por todo el centro comercial y también en las calles en Alemania se huele mucho la almendra confitada. Sinónimo de Navidad, ya llegó la Navidad. Sí, exacto, el olor tiene que ver, ¿no? Como también en Alemania es muy típico el marzipán. No sé si conoces el marzipán. Es una mezcla entre almendras, yeah. aceite de... hay un toque de agua de rosas y azúcar o alguna forma, ¿no? Es mejor el marzipán cuando tiene mucha almendra y no tanto azúcar. Pero es algo que como niños que claro. han vivido allá... O sea, solo el olor y el sabor te evoca un montón de recuerdos. Por supuesto, ¿no? Y esto también infancia, ahí claro. se ofrece. Ajá. Como también aquí. Hay una bebida, ¿verdad? Hay un vino. El vino hervido. Es el vino hervido, qué riquísimo. Y esto son varios expositores que ofrecen este vino hervido. Porque, claro, estas ferias son que buscas regalos. ¿Qué regalo? vas a encontrar 40 expositores donde te das la vuelta y ves el regalo que, porque todo el mundo ofrecen cosas, muchas cosas hechas por ellos mismos, como hay cerámicas, hay juegos de madera, hay, o sea, hay un montón de diferentes posibilidades para regalos, decoraciones, hay estos juegos, hay una cuestión típica de Alemania que son como tradiciones plasmados en madera que puedes conseguir ahí también, Ay, qué ¿no? bello es esto, porque les quiero contar algo, amigas y amigos. Yo soy una hincha muerte de. Nosotros decimos con un hermano mío, ya te has ido donde los alemanes, es la forma en que nos referimos ahora. Te has ido donde los alemanes, sí, ¿qué han traído de nuevo? ¿Qué sé yo? Lo ya. Pero les digo algo: esta cuestión del el trabajo artesanal en madera es una maravilla. Ustedes tienen unos carruseles que giran solamente con el viento, ¿no? Con el viento O o con el calor, con la vela, con la con la, vela. No le claro. ponen una, dos, tres, cuatro velitas por debajo y este calor que se genera. Bueno, la rueda es un poco más arriba Sí, para no claro. quemarse, pero se da la vuelta, ¿no? Sí, Una sí, sí. Eso, por maravilla. ejemplo, hay ahí Y también. son cosas novedosas. Ciertamente, nosotros de este tiempo promovemos todos estas iniciativas que son buenas, que además nos invitan a un poco de paz, de relax, de estar tranquilos, de ir en familia, dar una mirada. A lo mejor hay algo Exacto. que a usted le gusta o hay algo que nunca había visto, que es diferente a lo que siempre hemos tenido, qué sé Exacto. yo. Esa es un poco la feria alemana en Ecuador. Y eso, un poco como para corroborar esto, es también vienen actos culturales. La idea es, esta vez es realmente a full, todos los días hay un acto cultural. La feria empieza el 12, el jueves 12 de diciembre, y va hasta el 24. Y todos los días hay, por ejemplo, el sábado, que es ya la inauguración oficial, que empieza desde las 4:30 hasta las 6:30, donde aparece el ángel de la Navidad. Ahí va a estar el coro del Colegio Alemán, Qué por hermoso. ejemplo, que es tradicional en esta época los coros. Y vamos a tener coros del Batán, de diferentes lados, que van a estar ahí. Hay un nutrido programa cultural que va con esas fechas, ¿no? Qué lindo. Desde el 12 hasta el 24 de diciembre se llevará a cabo el Mercado Navideño Alemán 2019. Esta es la cuarta edición de este conocido evento que marca realmente la agenda navideña también de nuestra capital, de Quito. Emprendimientos nacionales y europeos se fusionan, se juntan para encender esta Navidad, ¿no? Aquí en nuestra capital. Entonces, amigas, amigos, todos podremos vivir esta tradición navideña de este país europeo en un ambiente único que será la vitrina para los emprendimientos nacionales, como hemos dicho, e internacionales. Alimentos, decoración, detalles para regalar, Exacto. ¿no? El mercado navideño alemán se llevará a cabo además en el Centro Comercial Naciones Unidas, ahí han sido las otras ediciones también, y como nos acaba de decir Christoph, pues hay eventos como la participación del coro del Colegio Alemán. Algo más, Christopher, Sí, te escuchamos. no solo todo es navideño, navideño. Hay, por ejemplo, el grupo Pomp Noir, que hace jazz gitano, se presenta es el miércoles 18, por ejemplo. Querían música alemana y también, o sea, es una coincidencia de alguna forma que tenemos nosotros esa banda de Oktoberfest que se llama Ya, Los cómo no. Cuyes de los Alpes. Y los viernes, este viernes que viene, a las 5 de la tarde, el viernes 13 y el viernes 20, se presentan también estos quiz de 5 a 6, 5 a 6:30. Va a haber, o sea, en la banda donde yo también participo como Qué cantante chévere, qué invitado, lindo. está mi hijo también, el Gabriel, que es de los Gabriel, Swing claro. Original Monks, pero hacemos música alemana tradicional. O sea, hay canciones tradicionales, algunos se cantan en el Oktoberfest, otros, y estamos en este momento aprendiéndonos unos villancicos Qué también. Sí, mi yerno, que es músico buenazo. profesional, trabaja en el Teatro Sucre, él es el jefe de la banda, y también vamos a presentar esto. Y hay eventos para niños, está, por ejemplo, Malís Romero con la Hada Cusifreya, que se presenta el domingo 22. Ahí hay todo un programa que creo que a la entrada del CIS no pueden ver qué día se presenta qué. Pero cuentos de Navidad que cuenta Pablo Aguirre, actor, también es el 22, hay un evento a mediodía. Siempre es tipo mediodía, hay evento cultural, y en tipo 5 de la tarde, cuando más gente se culan allá, ¿no? Lo cual es chévere, porque no solo tienes los 40 expositores que puedes ver en 3 diferentes pisos, sino también puedes un rato quedarte ahí, ver o escuchar música o ver un evento teatral, y hay ofertas así para niños. Obviamente siempre hay un Papá Noel, donde la gente se toma fotos, y yo voy los sábados, domingos también, sea como animador de la feria. Eso ya he hecho hace 2 años, el año pasado no fue posible, y este año vamos a hacer esto otra vez, un poco como para que conozcan la gente. Voy a contar cosas sobre la tradición de la Navidad. Qué lindo, ¿no? Qué porque bueno. A veces uno tiene ese árbol de Navidad, pero no sabes de qué tradición viene esto, de esto que es una... Y también tú habías comentado hace un momento la cuestión de las casitas de madera. Sí. Y eso es bueno, que nos cuenten un poco, que nos rememoren de qué se trata, cuál es la cultura navideña en Alemania. Y te digo esto porque el año anterior, precisamente en una de las visitas que hacía por ahí, escuchaba a un grupo de personas y decían, pero ¿y estas casas? ¿Qué pasaría? ¿No les han alcanzado a decorar? ¿No les han alcanzado a pintar? Y no era eso. Es que la tradición dice que las casitas son así. O sea, las casitas son... Sí son decoradas, lo que no son pintadas. Es la madera, exacto, natural. Es natural, así ¿no? es. Debe haber ciudades donde ciertas casitas tienen pintura, pero yo les conozco de los mercados de allá, que son de... Esta es madera tipo madera pino, vista, sí, llaman, madera ¿no? vista, claro. Pero tienen como... Unos tallados. Tallados. Maravilla, ¿no? Así es. Tallados, y tú ves hacia adentro, no son casitas muy grandes, caben como 2 personas y todos los productos que ofrecen, ¿no? Que pueden ser estas almendras confitadas, manzanas confitadas. Hay buenos chocolates también, les cuento. Sí. ¿No? Sí, hay sí, muy buenos sí, chocolates, sí. Y lo otro, las artesanías realmente. Claro, hay artesanías, muñecos. Que acá no les vamos a encontrar. Sí. Es decir, nosotros tenemos belleza de artesanías como ecuatorianos. Muchas. Bellísimas, sí. Muchas. Ajá. Este es un tipo de artesanía un poquito diferente. A lo mejor va a ser la novedad para estas Navidades. Sí, sí, eso parece. Y un poco, ahora, estas... Hay que, ¿por qué hacen esas casitas y no solo en el stand? Porque en Alemania normalmente hace mucho frío en invierno, ¿no? O sea, es invierno, diciembre, puede ser 0 grados, puede ser menos, puede ser un poco más. Con el cambio climático, los últimos inviernos han salido más suaves, pero pueden ser de pronto feroces. Como sabemos que todo lo del clima ahorita es extremo, ¿no? Y entonces necesitan una protección los expositores. Entonces hacen estas casas, incluso hay ferias que son muy, muy lindas, donde hacen igual que la tradición del medioevo. Y todos los expositores están vestidos como en el medioevo. Hay el herrero, hay... Esa es parte de la parafernalia de Navidad, que alguien dice, es un mercado medieval. Y no rige el euro, sino ellos ponen las monedas que había en esa época. ¿No? Pero dicen, un euro es tanto. Claro. Cuando venden ahí. Qué maravilla. ¿No? Entonces, hay estas casas, pero normalmente tienen una decoración aquí en el CCNU. Son decoradas, hay una señora especialista en decorarlas. Y el árbol navideño es justo estos. Es un poco el símbolo de, a pesar que es invierno, a pesar que hay hielo, a pesar de que hay nieve, hay algo verde, que es como la esperanza que algún día, después de 4 o 5 meses de invierno, como es en Europa, va a haber otra vez, va a florecer, va a haber primavera, vamos a ver algo verde. Entonces el árbol tiene ese símbolo de que, como nunca... O sea, siempre es verde, Y este siempre verde es como esa esperanza que la naturaleza vuelve a florecer. Y la luz de estas velas en el árbol es también porque es la época oscura en Europa, ¿no? Que es oscura, oscura, y las luces de las velas son como la luz, la nueva luz, la luz de la esperanza de que va a haber más luz algún día, ¿no? Y Qué tú belleza. recuerdas esto con estos símbolos que todos tienen que ver con el medioevo, incluso antes. Pero la tradición del árbol de Navidad es una tradición típicamente alemana, que luego se regó por Europa y luego recién al inicio del siglo XX llegó a los Estados Unidos, y luego se hizo esta cosa Por todo el comercial mundo, así por es. todo el mundo, ¿no? Qué Sí, interesante. es bien interesante ver cómo se riega una cuestión Una de una cultura, cultura a por otros, supuesto ¿no? que sí. Nosotros vamos a seguir recordándoles, amigas y amigos, desde el 12 hasta el 24 de diciembre se llevará a cabo este mercado navideño alemán 2019 en el Sesenum. Vamos a seguirles contando en estos días para que ustedes no se olviden que Exacto. pueden darse unas vueltitas por ahí. A Christoph, esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas Me gracias. encantaría ya. Descansamos a diciembre, ya para enero, qué sé yo, que nos visites para hablar sobre tus proyectos. Pero más allá de eso, me encantaría hacer una historia de vida contigo acá en el programa. Hagamos, hagamos, Perfecto. hagamos. Yo encantado. Yo Lindo, encantado. gracias. Vengan a vernos, ahí nos van a encontrar en el mercado navideño, en el CCNU. Solo les recuerdo los horarios. Empieza a 10 de la mañana y va hasta las 19 horas, ¿no? Así es. ¿Estoy en lo ¿Sí? cierto? A ver, Sí. no, es hasta las 20 horas, mira. Hasta las 20 ni se De vea. 10 a 20 De horas. 10 a 20 ¿Ya? horas. Encuentra lo que necesita para la Navidad, si todavía no sabe qué regalar. Venga, ahí le esperamos y va a encontrar una oferta bien grande. Bueno. Christopher Baumann acá en La Rayuela esta mañana. Amigas y amigos, recordemos entonces, del 12 al 24 de diciembre, hasta las 20 horas, de 10 a 20 horas, el mercado navideño alemán. Nos vamos a una pausa. Bueno.